di una cita, no me quisiste besar. Qué noche aquella, nunca la podré olvidar. Tu pensamiento nunca fue para mí. Te odio, maldito, te deberías de morir. Que Dios permita que tus ojos brujos se llenen de arena y de agua del mar. Que te encuentres la hembra que te vuelva loco y que nunca, nunca te quiera besar. Que lo que tú toques se convierta en piedra, que no crezca nada donde pises tú. Que toda la vida vayas entre abrojos y se cumpla entera esta maldición. Te di una cita, no me quisiste besar. Como gitana, te maldigo sin piedad. Dios permita que tus ojos brujos se llenen de arena y de agua del mar. Que te encuentres la hembra que te vuelva loco y que nunca, nunca te quiera besar. Que lo que tú toques se convierta en piedra, que no crezca nada donde pises tú. Que toda la vida vayas entre abrojos y se cumpla entera esta maldición. Te di una cita, no me quisiste besar. Como gitana, te maldigo sin piedad.